@DJPaulOficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m. We'll be right back. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Estás escuchando Selections en Metro. Déjate sorprender con lo que se viene, porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Metro. Metro 2018. Sos parte de lo que viene. Metro951.com. Metro 951. Sonido urbano. Conectate a metro951.com y escucha Metro en cualquier parte del mundo. Hola, soy Luciano Banchero. Yo soy Fiorella Sargenti. Y queremos invitarlos a escuchar Sensacional Éxito, el nuevo programa de Metro 95.1. Bueno, nuevo. Estamos hace 6 meses. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir robando con que somos los nuevos? Aunque hayas tenido un día horrible, terminalo con un Sensacional Éxito. Aclaración importante. Es posible que estas voces de los conductores no reflejen las de la vida real. Sensacional Éxito. Luciano Banchero, Fiorella Sargenti. Nuevos episodios de lunes a viernes de 22 a 1. Metro. Estás escuchando Selections en Metro. Déjate sorprender con lo que se viene, porque cuando lo excepcional sucede, it's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Si tomaste, no manejes. Domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Thank you. Lunes AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Oficial. by DJ Paul. Metro Late Night. AM. domingos, 1 a 3 a.m. El sonido se despierta. Selections by DJ Paul. Thank you.

Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Oídos. una elección. Selections by DJ Paul. Domingos 1 a 3 AM. AM.

Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. @DJPaulOficial. 1 a 3 AM. AM.